Estos son los titulares del martes 6 de agosto. Se cumplen 79 años del bombardeo atómico de Hiroshima, Japón. El índice Nikkei de Tokio registra alza intradía sin precedentes tras la estrepitosa caída de ayer. Y crece la tensión en Oriente Próximo con la amenaza de Irán y los preparativos de Israel para responder a un posible ataque. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Este martes se cumplen 79 años desde que una bomba atómica destruyó la ciudad de Hiroshima, Japón. En el Parque Conmemorativo de la Paz en la ciudad se celebró una ceremonia para recordar a las víctimas. A ella asistieron el primer ministro japonés Kishida Fumio, así como representantes de 109 países, incluidas potencias nucleares como Estados Unidos y el Reino Unido. En el interior de un cenotafio en el parque se colocó una lista actualizada de las víctimas de la bomba atómica. Incluye los nombres de quienes sobrevivieron al bombardeo, pero murieron en los últimos 12 meses. La lista ahora tiene más de 340.000 nombres. Se hizo un minuto de silencio a las 8:15 de la mañana, hora exacta en la que arrojaron la bomba en 1945. La ceremonia de este año se produjo en medio de los crecientes temores de que se puedan volver a usar armas nucleares. Los conflictos mundiales, incluida la prolongada invasión rusa de Ucrania, han cimbrado el orden internacional. El camino hacia la abolición y el desarme parece cada vez más lejano. Por otra parte, la edad promedio de los supervivientes del bombardeo es de más de 85 años, y en el futuro les será cada vez más difícil defender la paz. Sin embargo, la gente de todo el mundo parece estar abierta a informarse al respecto. El Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima recibió a cerca de 1.980.000 visitantes en el año fiscal anterior, una cifra sin precedentes. El desafío reside en cómo transmitir los horrores de las armas nucleares en los próximos años. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, subrayó que el país liderará los esfuerzos internacionales para impulsar el desarme nuclear. En una ceremonia celebrada el martes en Hiroshima por el 79º aniversario del bombardeo atómico de la ciudad, Kishida se comprometió a ello y dijo que las calamidades de hace 79 años y semejante sufrimiento humano nunca deben repetirse. El mandatario señaló que Japón, la única nación que ha sufrido ataques nucleares, tiene por misión transmitir la realidad de aquellos bombardeos atómicos, mantener con firmeza los tres principios no nucleares del país y hacer esfuerzos constantes para lograr un mundo sin armas nucleares. La creciente división en la comunidad global sobre la reducción del armamento atómico y las amenazas nucleares de Rusia están haciendo que el ambiente que rodea el desarme nuclear sea aún más sombrío, dijo Kishida, y añadió: sin embargo, por muy difícil que sea el camino hacia un mundo sin armas nucleares, no podemos simplemente detener nuestros progresos. El primer ministro prometió que Japón hará esfuerzos realistas y prácticos y liderará la comunidad internacional para impulsar el desarme nuclear. El Nikkei, índice bursátil de referencia de Tokio, registró una ganancia intradía sin precedentes que le ha permitido recuperarse de su peor caída en puntos en un día. El índice subió desde el inicio de las transacciones del martes en la bolsa de Tokio. El Nikkei subió brevemente más de 3.400 puntos y superó su récord anterior de 2.677, establecido en octubre de 1990. Los inversores están recomprando acciones luego de que el índice cayera 4.451 puntos el lunes, la cual fue mucho peor que la del lunes negro en 1987. El descenso histórico fue provocado por la creciente preocupación de que la economía estadounidense se encamina hacia una recesión. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Nasser Kanaani, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, dijo, tras el asesinato de un alto líder de Hamas en Teherán, que están decididos a castigar a Israel. En una comparecencia ante la prensa el lunes, Kanaani declaró que Irán no tiene intención de intensificar la tirantez en Oriente Próximo y acusó a Israel de estar aumentando la tensión y la inestabilidad regionales. El portavoz dijo que Irán utilizará la disuasión y castigará a Israel con determinación en un intento de salvaguardar la seguridad y la dignidad nacionales. También manifestó que la comunidad internacional debería apoyar este intento de castigar al agresor para devolver la estabilidad a la región. Irán amenazó con lanzar un ataque de represalia contra Israel después de que el líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, fuera asesinado durante una visita al país el 31 de julio. Las autoridades iraníes culparon a Israel de lo ocurrido. Ahora se especula que un grupo militante que cuenta con el respaldo de Irán podría sumarse a una posible represalia contra Israel. Mientras tanto, en Israel, el ministro de Defensa Yoav Galant visitó el lunes una instalación de la Fuerza Aérea para evaluar la preparación en previsión de un ataque iraní. Galant dijo que los enemigos del país están considerando cuidadosamente sus pasos y agregó que Israel debe tomar medidas para responder a cualquier contingencia, incluida una transición rápida al ataque. El ejército de Bangladesh dio a conocer que la primera ministra, Sheikh Hasina, dimitió luego de que las protestas contra su gobierno dejaran numerosos muertos. El general Waqer Us-Zaman, titular del ejército, declaró: "La honorable primera ministra ha renunciado a su cargo y formaremos un gobierno interino para dirigir el país". Varios medios informaron que Hasina abordó un helicóptero militar con destino a India. Además, medios locales dieron a conocer que más de 90 personas habían muerto tras las nuevas protestas del domingo. Los manifestantes exigieron la dimisión de Hasina luego de que su gobierno anunciara que tenía previsto restablecer el sistema de asignación de puestos de administración pública. Las protestas se desencadenaron en junio tras una sentencia de un tribunal superior. Según esta, se restablecería un sistema que reservaba codiciados puestos de la administración pública a familiares de los llamados luchadores por la libertad, que combatieron para independizarse de Pakistán en 1971. El mes pasado, estudiantes tomaron las calles para exigir al gobierno que aboliera estas cuotas. Se cree que por lo menos 300 personas han muerto en todo el país en enfrentamientos con la policía. Según se informa, las autoridades han disparado gases lacrimógenos y balas de goma a la multitud. Los manifestantes han criticado ferozmente a Hasina y han señalado que la policía ha hecho un uso excesivo de la fuerza. El segundo mandato de Hasina como primera ministra comenzó en 2009. Los partidos de oposición y agrupaciones de derechos humanos han criticado su política de línea dura. En importantes estaciones de tren de Tokio y sus alrededores hay anuncios digitales que piden el pronto retorno de una ciudadana japonesa secuestrada por Corea del Norte. Yokota Megumi fue privada de su libertad mientras volvía de la escuela secundaria básica a su casa en la ciudad de Niigata en 1977. Los anuncios, que comenzaron a exhibirse el lunes y estarán hasta el 1 de septiembre, son iniciativa de un grupo de ciudadanos que viven en el mismo edificio que la madre de Megumi, Yokota Sakie. Los carteles digitales se pueden ver en las estaciones de Ikebukuro y Shinjuku y Tokio de la compañía ferroviaria JR del Este en la capital japonesa y en la estación de Yokohama en la prefectura vecina. En ellos aparecen fotografías de Megumi con su familia, entre otras. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.